CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que hubo una presentación, pero no dábamos cuenta en el informativo, lo vamos a hacer ahora, obviamente lo hicimos también en la jornada de ayer, vinculado a la presentación de una inconstitucionalidad contra lo que tiene que ver a la quita del cogobierno a la UTEC dentro de lo que es la gobernanza de la Universidad Tecnológica. A partir de esta situación se hizo una conferencia de prensa para dar detalles, por un lado desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical y también desde el punto de vista legal, de las razones de llevar adelante esta iniciativa. Marcelo Ubal es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC y daba cuenta de, no solamente de esta iniciativa de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley que quita la posibilidad de la gobernanza en cogobierno de esa universidad tecnológica, sino que también adelantaba que se sabe que en el Parlamento se está buscando corregir lo que fue un error el año pasado y que es una de las partes que se considera inconstitucional, que es haber hecho ese cambio de gobernanza con los votos que se hizo, que no eran las mayorías especiales que se necesitaban. Ahora se buscaría votar con esas mayorías especiales, pero igual no alcanza porque hay otra línea que también violenta lo que ellos consideran que es la Constitución, que es la intromisión del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura en un servicio autónomo de enseñanza como la UTEC. Por lo tanto, allí también está marcado y esa es la situación que, pese a este proyecto de ley que consideran que se maneja, va a ser aprobado en el Parlamento en este año 2023, modificando que se aprobó el año pasado, no establecería una solución y se podría seguir yendo en contra de esta nueva iniciativa, que es lo que seguramente se hará, presentando un nuevo recurso de inconstitucionalidad en caso de que esta ley que quiere corregir la anterior también se apruebe. Porque, insisto, corrige una parte, corrige el tema de la cantidad de votos para aprobar ese cambio de gobernanza, pero no la intromisión del Poder Ejecutivo en determinaciones que deberían ser de la Universidad Tecnológica. Vamos a escuchar lo que decía el presidente entonces del sindicato de UTEC, Marcelo Ubal. Importante, estamos en conocimiento, ya es público, está en la página del Parlamento, de que entró un nuevo proyecto, como decía el doctor Dimarch, para derogar la 20.096, que tiene apenas, no llega a 3 meses de vida. ¿No? Ya se está promoviendo la derogación de esa ley. Ese nuevo proyecto, desde nuestra perspectiva del sindicato y de la perspectiva técnica de los abogados y constitucionalistas que nos están asesorando, también está viciado en inconstitucionalidad. Por lo tanto, si este proyecto que está en el Parlamento se aprueba, el sindicato y los estudiantes organizados vamos a presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra ese proyecto. Para dejarlo claro, entonces la modificación no tenía que haber venido del Ministerio de Educación y Cultura, sino que tenía que haber nacido de la propia UTEC. La modificación para nosotros no tiene sentido. Lo que nosotros buscamos es que se cumpla la ley 19.043, que establece que el rector es elegido por docentes, egresados y estudiantes, y después hay dos representantes en el Consejo Directivo Central, de los docentes, dos de los estudiantes, un representante de los empresarios organizados y un representante de los trabajadores organizados. Ni mejor ni peor, ¿no? Pero es otra modalidad de cogobierno de la que conocemos de nuestra institución hermana, que es la Universidad de la República. ¿Están dispuestos a negociar esa gobernabilidad en caso de que se abra una mesa o un espacio de discusión? Por ejemplo, de que no participen los empresarios y los trabajadores y que puedan participar egresados, algún cambio de ese tipo, porque fue lo que en el Parlamento, entre otras cosas, se marcaba, que decían que no había mucho interés de las cámaras empresariales en nombrar delegados. Tú que estuviste en el Parlamento sabés que más o menos era algo que se manejaba por parte de los parlamentarios. Sí. Nosotros, en ese sentido, para nosotros es claro el tema de que estamos abiertos a toda instancia de negociación. Nosotros, hemos tenido espacios con todos los partidos políticos para poder dialogar y poder acercarnos. El diálogo siempre ha estado de nuestra parte, no hemos encontrado en absoluto la misma apertura, porque no se trata solamente de sentarnos y escucharnos y después hacer lo mismo. Lo que queremos es una fórmula que pueda contemplar los pareceres de los diferentes lugares. ¿Estamos dispuestos? Sí, estamos dispuestos a dialogar. Más allá que nosotros como sindicato, como estudiantes, que los estudiantes pueden expresar también, para nosotros lo ideal es el mantenimiento de la ley 19.043 original. Con relación a los trabajadores organizados, hay interés. Estamos en el PICNT. Si bien por razones personales el presidente hoy no nos puede acompañar, ya el PICNT se ha manifestado varias veces en defensa del cogobierno. Y la información que tenemos de las cámaras empresariales o de las organizaciones de empresarios es de que tienen interés de participar. Por lo tanto, esa primera valoración que trascendió allí en la opinión pública no concuerda con las consultas que ya hemos realizado. También tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado que hacía referencia, en este caso Ubal, presidente del sindicato, que es Dick March, que daba cuenta justamente del papel desde el punto de vista legal de lo que se llevó adelante ayer a las 8:20 de la mañana, que fue cuando presentaron el recurso. Vamos a escuchar lo que decía el abogado. Contra la ley 20.096, en el marco de argumentos firmes y contundentes que entendemos con los distintos actores que hoy se encuentran aquí presentes, docentes y estudiantes, de que hay una vulneración clara a la educación pública, en este caso, y sobre todo a la afectación al cogobierno de la Universidad Tecnológica, como estaba consagrado en su ley originaria, la 19.043. Los argumentos principales por los cuales se presenta dicha acción de inconstitucionalidad está basado principalmente en una primera instancia en un vicio de forma claro y notorio que se constató en la promulgación, sanción y votación de esta ley en el año 2022, en la cual claramente no se alcanzaron las mayorías necesarias, cuando claramente la ley, por lo que presentamos en nuestro escrito de acción de inconstitucionalidad, marca claramente que se debió llegar a las mayorías del total de componentes y no de los que en ese momento había en las distintas cámaras. ¿Qué pasó en ambas cámaras? Tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Entonces hubo un doble error y un doble vicio de forma que se aconteció en la instancia formal de la aprobación de esta ley. Entonces entendemos que se vio vulnerado, en base a lo que entendemos nosotros, que tenemos que tomar como interpretación que nuestra Constitución nos dota como una universidad pública y como elemento sustancial y que nos vincula el artículo 203, inciso primero de la Constitución, que es la única referencia que tiene nuestra Constitución a una universidad, a la universidad pública ni a la Universidad de la República, que habla claramente que las mayorías para la elección de los consejos directivos y electivos de estos organismos tiene que ser por el total de componentes. Cuestión que claramente, con la interpretación que entendemos en base al principio del paralelismo de las formas, que es la interpretación adecuada y vinculada y actualizada, ¿no?, a la Constitución que hoy poseemos, no se cumplió claramente este requisito clave y cardinal. Esa es la primera manifestación que queremos hacer, claramente. Entonces, y esto hay un claro conocimiento y está marcado, y está en las actas mismo del Parlamento y los diarios de sesiones que marcan. Incluso lo pueden comprobar fehacientemente que no se alcanzaron las mayores necesarias. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento principal que esgrimimos es obviamente el avasallamiento que fundamentamos de la educación pública y sobre todo el avasallamiento del Poder Ejecutivo a un ente autónomo de enseñanza. Hay que recordar que en la ley 19.043 se consagró, fruto, es cierto, en su momento de negociaciones y discusiones, a la Universidad Tecnológica como un ente autónomo de enseñanza. En consecuencia, posee el grado de descentralización, o sea, el grado de especialización como ese tipo de ente autónomo. Claramente la Constitución marca que este ente autónomo de enseñanza posee ciertos poderes especiales y además no puede ser alcanzado por ciertas potestades que marca la Constitución del Poder Ejecutivo. Cuestión que en esta ley también se ha vulnerado, porque la integración que plantea la 20.096 hace que prime la injerencia del Poder Ejecutivo sobre la tutela de lo que es el ente autónomo de enseñanza. Entonces, que en este caso entendemos que la tutela del Poder Ejecutivo no tiene que alcanzar, y claramente lo marca también el artículo 205 de la Constitución, al respecto sobre la tutela, al respecto de este ente autónomo de enseñanza. Entonces, este avasallamiento es claro y notorio, y eso nosotros también lo presentamos como un argumento. Entonces, esto se, para grosso modo, para resumir, hay un vicio a la hora de la votación y su procedimiento formal, y en una segunda instancia es el avasallamiento del Poder Ejecutivo hacia el ente autónomo de enseñanza de la Universidad Tecnológica, y a la vez que restringe obviamente la participación de los distintos actores a integrar dichos organismos y a la vez ser partícipe de las decisiones del. Hablamos también con los estudiantes, concretamente sobre su posición, cómo se venían preparando para ese gobierno, cuáles son las desventajas de tener esta gobernanza sin esa posibilidad de resolver desde los distintos órdenes. Vamos a estar escuchando a los mismos luego de estos consejos comerciales. Decíamos que también habíamos hablado con los estudiantes de la UTEC, concretamente con Gianti Benvenuto, representante de los estudiantes, que nos marcaba claramente que la gobernanza que está hoy establecida en la Universidad Tecnológica, que dicen que tiene cierto cogobierno, no es así. Ellos no tienen la posibilidad de incidir directamente en las resoluciones, es decir, no tienen poder resolutivo, solo tienen poderes consultivos, es decir, pueden de alguna manera hacer planteos, pero no tener en este caso la misma situación que pueden tener los integrantes de estudiantes de la Universidad de la República. Y decía, en este caso, Gianti Benvenuto, que las universidades públicas que más aportan a los países, y está comprobado aquí en Uruguay también, son aquellas que tienen cogobierno. Y que lamentablemente la UTEC, con esta resolución del Poder Ejecutivo, no lo está pudiendo tener, por eso el recurso de inconstitucionalidad. Escuchamos entonces a Gianti Benvenuto, representante de los estudiantes de UTEC. Este proceso inició desde que se aprobó la ley 20.096, que ya teníamos idea que se iba a aprobar, teníamos idea del contenido que iba a tener, hubo negociación con los partidos, hubo charla con diputados, con senadores, teníamos idea de cómo iba a ser el proceso también de votación de esta ley, imaginábamos que iba a salir, pero bueno, ya que se incumplió la mayoría, perseguimos hacer la incondicionalidad. También los dos factores que alteran un poco la calma de los estudiantes es que, bueno, no se está respetando el gobierno. Lo que se presenta es un consejo consultivo general en el cual los estudiantes estarían organizados para participar. Este consejo consultivo no tiene poder de decisión ni tiene poder de resolución en ningún tipo de ámbito. El consejo directivo general seguiría tomando decisiones y seguiría llevando el rumbo de la institución por donde quiere. Si bien esto puede ser positivo o negativo según distintas interpretaciones, para la Asociación de Estudiantes de UTEC, la cual yo integro y soy el secretario de organización, nos parece completamente negativo. Necesitamos que la participación y la democracia se cumpla, y la 19.043 en el artículo 14 prevé eso. Ustedes lo dejan sin resolución, es decir, la posibilidad de poder resolver temas en este nuevo componente que existe ahora no tenemos existe. No tenemos poder de resolución, necesitamos poder de resolución. Los estudiantes han estado organizados históricamente en lo de la y han logrado otro poder de resolución, han logrado avances, se han logrado becas, se han logrado proyectos, tesis, no sé. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En el año 2020, la universidad que más ayudó fue la Facultad de Ciencias, con los proyectos que tenía con respecto a los test rápidos, a los aislamientos, etc. La UTEC no presentó un proyecto, y el proyecto que presentó tuvo complicaciones. Por tanto, si somos completamente sinceros, ¿cuáles son las universidades que mayores resultados dan? Las universidades públicas coronadas. Si bien la UTEC es una universidad pública, no es coronada. Y el cogobierno que se presenta no es un cogobierno, sino es un consejo consultivo que no tiene capacidad de resolución. ¿Ustedes ya tenían propuestas para armadas como para presentar? Sí, teníamos varias propuestas. En realidad hasta teníamos nombres para presentar. Pero bueno, finalmente se dio la coyuntura del país, fue por este lado y se terminó decidiendo que bueno, que se iba a mantener esta ley 20.096, que bueno, en el día de hoy se presentó la condicionalidad 8 y 10. Ahí tenían la palabra entonces de Yanti Benvenuto, representante de los estudiantes de UTEC. En relación a la reforma de la seguridad social, que como saben retomarán la actividad la semana que viene, hay sobre todo en torno al tema de la caja militar una mirada sobre si desde el punto de vista de esta reforma tiene privilegios o no. Muchos dicen que sí, desde el ámbito gubernamental y sobre todo del propio Ministerio de Defensa se dice que no. Se habla de que el espacio que tienen para adecuarse desde el punto de vista de esta caja con respecto a los demás a la nueva reforma es mucho más extenso, tiene mucho más tiempo. La lectura que se hace desde el gobierno y del Ministerio de Defensa dice que no. Y otra de las cosas que se plantean es que en realidad estos beneficios que reitero, entre comillas, se manifiestan, tiene la caja militar dentro de la reforma de la seguridad social, no solo reciben los soldados y los militares, sino también lo que se llama la parte de trabajadores administrativos. Y muchos planteaban, algunos legisladores de Frente Amplio lo hacían, respecto a cuál es la diferencia entre los administrativos de la caja militar, que tienen esos beneficios que ellos denuncian, con respecto a los trabajadores administrativos de todo el otro ámbito del Estado. Bueno, Rivera Elger, que es el subsecretario del Ministerio de Defensa, dijo que claramente son diferentes los administrativos que trabajan para el ámbito castrense, para el ámbito militar, que para los que trabajan en el resto de la administración pública. Más allá de no reconocer los privilegios, sí reconoce que el trabajo entonces es diferente y que el tratamiento debería poder ser diferente, según reitero, manifestaba el subsecretario Rivera Elger, subsecretario del Ministerio de Defensa. Lo escuchamos. ¿Lo tenés ahí? Bueno, si no lo tenés ahí, lo tengo acá, Rivera Elger. Vamos a escuchar entonces a Rivera Elger hablando de esta situación que, insisto, plantea la diferencia que para él tiene los administrativos que pertenecen al sector de defensa del resto de los administrativos. Cuando hablan de los administrativos, serían los administrativos que son de escalafón K, que son militares. Son diferentes también porque solo tienen el derecho al voto, no pueden realizar actividad política, como el resto de los administrativos de la Administración Central. No tienen derecho a agremiarse, no pueden hacer, no pueden hacer huelga, igual que el resto de los funcionarios de la Administración Central. Tienen un sistema disciplinario propio, que es el de los militares, o sea que pueden ser sancionados con arresto a rigor y arresto simple, o sea que se les priva de la libertad por una medida administrativa y están sujetos a la justicia militar. Entonces, el que dice que los administrativos, el escalafón K administrativo, es igual a los el resto de la administración, me parece que desconoce en profundidad las características de ese escalafón. Se mantienen las leyes vigentes. El 1 de enero de 2023 entra a correr una convergencia, que es la famosa transición para todos los sistemas, un porcentaje por la ley anterior y una por los nuevos parámetros de esta reforma, y después de esos 20 años entra en vigor la ley en totalidad. Y eso es para todos los sistemas. Entonces Rivera Elger de esta situación que se plantea desde el punto de vista de la lectura que él hace sobre las características de los funcionarios administrativos que trabajan dentro del Ministerio de Defensa. Hacemos la pausa, volvemos. El tema de la posibilidad de conseguir un proyecto de ley que solucione el tema del endeudamiento familiar es un tema complejo a nivel parlamentario. Lo hemos dicho más de una vez, lo hemos discutido más de una vez con los parlamentarios también. Se han intentado establecer proyectos no solamente en esta legislatura, sino también en las legislaturas anteriores de los gobiernos de Frente Amplio, y los proyectos terminan muriendo. Siempre con la crítica del Banco Central, esté quien esté en el poder, sea Mario Vergara, Frente Amplista, sea ahora Diego Labat del Partido Nacional, siempre la crítica es la misma. No, porque se van a enojar, las empresas que dan préstamos se van a ir del país, y no van a querer dar más préstamos y entonces van a tener, la gente va a terminar en manos de prestamistas. El discurso es siempre el mismo. Y es el mismo que maneja ABU y AEBU. ABU son los patrones, la asociación de bancos, y AEBU es el sindicato de empleados. También utilizan el mismo discurso a la hora de estar en contra de proyectos que, a ver, limiten un poco la usura que hay en el cobro de intereses. Hay países como Argentina, México y otros más donde los intereses son mucho menos. El endeudado, por ejemplo, en México, está 4 años, no 10 por otros 10 para sacarte de la deuda o 10 en el clearing. No están tanto tiempo. También el clearing de informes es una empresa privada. Y se ha hablado de la necesidad de tener cierto contralor sobre el clearing de informe. Y eso también ha sido tabú a la hora del análisis parlamentario y las discusiones y el debate. El Frente Amplio está planteando la necesidad de conjugar los proyectos. Crear una comisión especial, como hay una comisión especial del financiamiento de los partidos políticos, como hay una comisión especial de la reforma de la seguridad social, como hay una comisión especial sobre la seguridad ciudadana, que haya una comisión especial sobre el tema de endeudamiento familiar. Y allí se intente conjugar por lo menos los 3 proyectos que hoy están sobre la mesa. Pueden aparecer más. Hay uno de Cabildo Abierto, que está en el Senado, otro contra la usura, que es del Partido de la Gente, del diputado Daniel Peña, y otro que se llama de Segunda Oportunidad Crediticia, que fue el que presentó Carballo y se lo archivaron en la Comisión de Hacienda. A ver, yo por lo que pude de alguna manera plantear allí en el Palacio y establecer, a ver, alguna línea respecto a qué éxito podía tener la creación de esta comisión, nos manifestaban que la comisión, aquellos que están de acuerdo con sacar un proyecto rápidamente para resolver esta problemática, lo que va a hacer es gastar mucho tiempo que la gente ya no tiene, cuando hablamos de más de 1 millón de personas que están en el clearing de informes en Uruguay, y además consideran que el proyecto de Carballo no es de los mejores. Cuando hablamos con la gente de Cabildo Abierto, es el planteo que te hace. Seguramente hoy vamos a tener la palabra de algún integrante de Cabildo Abierto de Comisión de Hacienda para justamente presentar el proyecto de ellos y analizar esto que plantea el Frente Amplio. Y también los dichos de la ministra Arbeleche, que salió esta semana a pegarle a estos proyectos en general y decir que si se aprueban tienen que tener muchos cambios, que es lo que los blancos están intentando hacer, por eso lo tienen trabados en la Comisión de Hacienda. Veremos si finalmente esos cambios aparecen y cuando terminan de fructificar estos proyectos. Yo siempre soy bastante pesimista con esto por cómo se han dado en otros años. Hay una promesa hasta del presidente de la República de sacar un proyecto esta vez, pero es difícil, en serio. Los lobbies son muy fuertes y las situaciones, en la experiencia que hemos tenido de situaciones anteriores, me hacen pensar o no va a salir nada o que la montaña va a parir un ratón en el proyecto, que no va a ser la gran cosa. Cabildo Abierto además dice que quiere que rápidamente se apruebe el proyecto de ellos. Tendrían los votos en el Senado ahora para votarlo juntos con el Frente Amplio. ¿Le dan a Cabildo y el Frente Amplio votando juntos? Sí. ¿Le va a molestar al Partido Nacional y al Partido Colorado? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sobre la propuesta que harán ahora a principio de marzo en la Cámara de Diputados de crear esta comisión especial sobre el tema de endeudamiento familiar, Felipe Carballo, diputado de Frente Amplio, decía lo siguiente. Frente a que existen varios proyectos de ley, todos vinculados, digamos, con el clearing de informe, todo el tema del endeudamiento, entendemos de que se debería de armar una comisión especial dentro de la Cámara de Diputados para que unificara todos esos proyectos y darle un estudio más unificado, ¿verdad? Y dentro de los marcos que establece el propio reglamento interno, esos 90 días para que el diputado se pueda expresar por sí o por no, pero que la gente necesita saber cuál es la postura que tienen los partidos políticos y los legisladores frente a un tema tan sensible, tan importante para 1 millón de uruguayos que están en esas condiciones de crédito informe. Hemos escuchado recientemente cuáles han sido las opiniones que ha tenido la ministra de Economía, cosa que a nosotros no nos sorprende, porque bueno, ustedes recordarán de que ya hace algún tiempo nosotros habíamos elevado alguna propuesta, le solicitamos una reunión para poder conversar e intercambiar sobre estos temas, y hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta a esa solicitud de entrevista. Por eso entendemos que sería bueno de que todos esos proyectos se puedan unificar, obviamente, digamos, para encontrar una salida a la situación que está viviendo este millón de personas que están en el crédito informe. Para eso, obviamente, es necesario información base. Entre esa información base está la información vinculada al crédito informe. ¿Es difícil conseguir esa información? No, yo creo que, digamos, hay mucha información ya a esta altura del partido en el Parlamento, ¿no? Si uno analiza todas las conversaciones que se han hecho a nivel del Senado, los proyectos que se han presentado a nivel del Senado, lo mismo pasa en diputados, hay iniciativas de legisladores de diferentes partidos que ya vienen desde hace unos cuantos años, y eso ha meritado, digamos, que, por ejemplo, la empresa Kifat ya estuvo en la Comisión de Hacienda de Diputados. Y así como eso, también hubieron otras opiniones, hubieron algunas declaraciones, inclusive alguna documentación que mandó el Banco República, que mandó el Banco Central. O sea, yo creo que documentos e información en relación a ese tema se tiene. Creo que lo que está faltando es la voluntad política de poder avanzar, digamos, en esta dirección de encontrar una salida. Independientemente de eso, sería bueno analizar todas las propuestas que andan a la vuelta en conjunto y hacer una convocatoria, digamos, a aquellas organizaciones o instituciones que aún no han sido consultadas para dar una pronta respuesta, ¿no? Yo creo que sería bueno pensar, digamos, en una salida de esa naturaleza. Miren, se han armado muchas comisiones especiales en el Parlamento, ¿no? Y yo estoy convencido que si hay una comisión especial que amerita que se conforme en forma rápida, y por eso que desde el Frente Amplio vamos a estar presentando esta propuesta en las primeras sesiones del mes de marzo, es esta, justamente porque estamos hablando de 1 millón de uruguayos que están viviendo y sufriendo una muerte civil. Sobre todo teniendo en cuenta que la intención, por ejemplo, de intentar unificar proyectos en una comisión de las llamadas ordinarias como la de Hacienda, fracasó, ¿no? Sí, eso fracasó. Inclusive se habían decisiones, por ejemplo, de archivar determinadas iniciativas que estaban vinculados al tema. Se fue reuniendo determinados temas. Son comisiones muy pesadas, ¿verdad? Son comisiones muy pesadas, son comisiones que tienen un montón de temas a estudio, que llega a determinada etapa, como no avanzan sobre esos temas, resuelven archivar lo que haya, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos convencidos de que es necesario pensar en una comisión especial que atienda el tema del endeudamiento, ¿no? O del sobreendeudamiento de todos los consumidores, pero que atienda específicamente ese tema, ¿no? Y que se dedique exclusivamente a ese tema, a encontrar soluciones, puntos de acuerdo sobre el tema de la situación del crédito informe. Ahí tenían la palabra de Felipe Carballo, representante del Frente Amplio, en el tema de endeudamiento. Nos vamos a otro tema, en este caso el tema vinculado a la castración obligatoria de perros y gatos que ha determinado el gobierno a partir de un decreto que lo que hace es darle, reglamentar lo que es una ley establecida dentro de la LUC. No te van a ir casa por casa, pero te van a levantar los perros que o gatos que estén sueltos en la calle y no tengan una persona a su cuidado. Por eso se habla de la creación de albergues transitorios para estos animales, en la búsqueda de la responsabilidad del dueño o de los dueños. En ese sentido, el ministro Matos aclaraba algunos de los puntos. Lo escuchamos. ¿El Sistema Nacional de Albergue funcionando, podemos generar algún evento de captura de perros en el caso de que haya necesidad de la intervención de los servicios especializados bajo protocolo de poder retirar de la vía pública animales sueltos o abandonados? Y el tercer pilar de la campaña, que son el Sistema Nacional de Adopciones, donde los perros que están en los albergues pueden eventualmente pasar a un dueño responsable que asumirá su responsabilidad, el perro ya debidamente chipeado y esterilizado con la castración correspondiente, para que no tengamos la multiplicación de animales que en forma desmedida ha generado toda esta problemática. Ministro, ¿cómo será esa obligatoriedad, digamos? ¿Cómo se va a hacer cumplir para que la gente justamente se obligue a castrar? Bueno, es un decreto. Yo creo que más allá de la obligatoriedad, que muchas veces la gente pone acento, creo que lo importante es la generación de la conciencia, generar conciencia de la tenencia responsable de mascotas. Y eso es lo que estamos trabajando más de... Pero uno tiene que tener el instrumento en el caso de la necesidad para poder generar la obligatoriedad de la medida. Reitero que hay salvaguardas, hay sistemas de excepción que estarán debidamente reglamentados y lógicamente podrán acudir al INBA para pedir la excepción, donde muchas veces puede haber la reticencia del propietario de poder castrar el animal, teniendo en cuenta que no hay ninguna modificación por la etología del comportamiento del animal. No hay ningún comportamiento, cambio de comportamiento ni sexual, ni de actitud, ni de si es un perro de trabajo o si... La idea es no solamente animales de compañía, sino también lo que considera el ministro, perros de trabajo, está llamando perros que tienen que ver con el control a veces, por ejemplo, de las ovejas, el arreo de ovejas, o también perros de caza. También esos deberán ser castrados. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.